9 minutos pasan ahora de las 11 de la mañana y tenemos mucho gusto en recibir a Marcos Velázquez de Todos por el Tango. Marcos, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, para mí es un gusto estar acá después de tantos años. Le comentaba a la compañera que estuve en los primeros años de mi historia del tango. Ajá. Sí, el tango para mí entró a los 40, versión equivocada. Sí. Totalmente. Totalmente. Es un sponsor a la muerte del tango. ¿Sabes que el tango entra cuando tiene difusión? Más hace unos días indagué, en Argentina hay una chica de 11 años tocando el bandoneón y cantando en 3 idiomas. ¿Sí? Quiere decir que en Uruguay le falta el apego hacia el género típico, el tango. Y la casa de esta que estamos por compartir con todos los uruguayos, yo le llamo una quebrada y un corte pelo, porque el ticket artístico son 400 pesos. Esto es lo que se va a realizar. Sí, claro. Contanos bien cuándo va a ser, de sí, qué se trata. Sí, clarísimo. Va a ser el 13, inauguramos con la orquesta a lo D'Arienzo. Viernes 13. Viernes 13, mirá qué lindo día, ¿no? Sí. Hay que desafiar la suerte. Sí, viernes 13 de octubre. Sí, señor. Y usted sabe que comenzamos con la orquesta a lo D'Arienzo. Para empezar, ese lugar que está en Luminoso Terry Pagola, la casa de los Abruceses, una institución de italianos, que tuvimos un desafío para armar todo esto, porque volvemos a los 60, tener una orquesta en vivo con 6 músicos, 2 grandes intérpretes como Gerardo Terra, Víctor Sala, y también Fernando, Oscar Fernández, X16 Radio Carve, el locutor que es el maestro de ceremonia, con el apoyo de la gente de la ciudad de Las Piedras, que me permitió colocar el escenario en homenaje al varón del tango Julio Sosa, que durante muchos años yo hice los eventos allí. Después de una enfermedad que tuve que hacer un parate, y bueno, sigue la comuna haciendo eso, y yo entiendo que Montevideo le tiene que hacer honor a este intérprete, porque turísticamente tiene un sesgo de visión de Argentina, es parte de Argentina Julio Sosa, porque allí nació Julio Sosa. Acá era un intérprete, allá fue un artista. Es verdad. Entonces nosotros tomamos cuerpo en esto, con todos los artistas, con mucho temor, porque sabrás que no es fácil hacer una convocatoria de público para el género típico, pero tenemos mucha fe. Yo sé que los medios van a apoyar esto. Al principio, como todo cuesta, sí, es un cuesta arriba. Pero la intención nuestra es tener la orquesta todos los viernes, como fue hace muchos años que la orquesta de Nelson Alberti, que cumple 62 años, y para mí va a ser un honor recibirlo, porque es un maestro de verdad, un maestro de la vida, porque no solo músico, ojo, va por tres, es como un trípode, va por tres caminos: lo profesional, la artística y la parte personal. Él lo tiene todo. Ahora, el tango, hay mucha gente que lo sigue, pero como que está ahí, los medios lo ponen ahí en el costado, sí, no claro, se difunde. Te cuento, yo tengo 71 años ahora en noviembre, si es que Dios quiere, y antiguamente el tango en Montevideo era a full, no era un relleno. Hoy día ponen pistas en algunos lados para rellenar algún momento para que algún veterano que haya en un cumpleaños, en un casamiento, pueda tener ese momento de grato de poder disfrutarlo. Queremos volver a que sea lo principal de Montevideo. Estamos moviendo todas las piezas. Fíjate, somos una cantidad de gente. Está Griselda Leal, una amiga entrañable que es la que me acompañó toda la vida en estos movimientos que llevamos el tango durante 12 años en los liceos, abriendo camino a los jóvenes con Freddy González Araujo, presidente de la Fundación Julio Sosa en aquel momento, un historiador de primer nivel que le hablaba a los chicos con un idioma muy allegado a los jóvenes. Claro. Y no nos hace falta hoy, justamente lo que decís tú, las imágenes de televisión que no emiten lo que nosotros queremos. Y por ahí está el problema. Acá se compra todo lo que se ve a través de la pantalla chica. Vendés un fósforo apagado y lo vendés. Sí, hasta aparece en la televisión. Sí, sí, sí, es increíble, pero uno que tiene tantos años, como te decía, trabajando en distintos géneros, porque empecé con el carnaval en el año 85, y 84, me acuerdo que era, no era muy, muy poca cosa hacer carnaval en el 84. Y y siempre agarré los fierros calientes porque me encanta. Claro. Y en este momento estoy haciendo eso, peleando con un poco con la alternativa de conseguir apoyo y dedicar esta orquesta, que es un desafío personal, que hay una apuesta con algunos músicos que no se tienen fe, pero yo lo voy a lograr por el hecho de que tiene que ser así, de que decretar esta orquesta interés nacional, ¿está bien? Para que todos ustedes puedan vivirlo en vida y que vayan cambiando las generaciones, ¿verdad? Uh-huh. Acá se desaparecieron todas las orquestas. Queda esta sola. Bueno, rescatemos lo que va quedando. Claro, es parte claro. de la obligación moral de los comunicadores y de los que les gustan los distintos géneros. Mirá que suben en el transporte chicos cantando hip hop y todo eso, yo lo escucho. Sí. Participan con su interpretación, el respeto, porque es lo que ellos le emiten. Ellos no nacen con eso, se lo imponen. Uh-huh. El tango no lo difunden. Claro. Pero hay cantantes jóvenes también en este país. Totalmente. ¿No? Mira, yo hice un concurso de gusto y secundaria en el año 2017, en homenaje a la comparsista, ¿se acuerdan? Sí. Saqué cantidad de chicos, pero ¿dónde los llevo? Sí, sí, claro. Claro, después, ¿qué hacen ellos después? Claro. Claro. La equivocación fue hacer eso pensando que iban a tener toques, nada. Y tenemos un ejemplo, no quiero cometer un error, pero creo que Valeria Rimas está cantando folclore. Porque claro, no hay para tener espacio. Para tener un espacio y mechando lo que tiene que ver la función de tango, folclore, porque ella habrá comenzado con el folclore. Y gran intérprete, ¿no? Viene también Marcos con una realidad de comunicación. Por ejemplo, lo hablábamos fuera de micrófono, es un programa que marcó en la década del 80, los sábados en Canal 10 tenías grande valor el tango. Totalmente. El tiempo pasa y hoy lo que ocurre con Radio Clarín, por ejemplo. Es lamentable. Que Radio Clarín sonaba en cualquier almacén, boliche. Hoy no está sonando y todo eso. Todo va cambiando, todo cambia. Pero si tú le das. El ser humano es un animal de costumbre. Si tú le das todos los días el toque, crece. Es como una planta, si la regás. Pero uh-huh. el tema es que acá no tenemos. Para conseguir una nota en un medio de televisivo, olvídate. Tenemos que hacer mil piruetas. Nos dejan colgado, mirá, vamos a ver si podemos ponerte. Y digo, notas que son 5, 7. Yo traje el bandoneón de Aníbal Troilo Pichuco, que es la Copa del Mundo. Ah, en sí, Uruguay. Claro. No estoy hablando de poca cosa. Uh-huh. Interpretación cero. ¿Tá? Entonces, por allí, como que vos te encontrás que no es culpa de los chicos. Vas a un medio de comunicación, como son ustedes, y hablas con un productor. Tiene 27 años. Uh-huh. La verdad, ¿quién fue el que formó a Julio Sosa? Y no sabe. No sabe, claro. Y no es culpa de él. Es culpa porque no hay difusión, no hay cultura, no se difunde el tango. Nosotros llevamos el tango de los liceos durante 12 años con un grupo tremendo, los mejores artistas. Me decían que eso no era para los jóvenes. Fíjate que cuando terminaba el evento me pedían que fuéramos de vuelta. Porque si yo no sé. Hay, claro. Como decía el historiador Freddy González Araujo, nadie puede querer lo que no se conoce. Claro. Y ustedes cuando estén en el exterior trabajando distintas disciplinas, de repente porque se tienen que ir porque no tienen trabajo, están en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, y escuchen la comparsita, les va a dar cosas. Claro. ¿Entiendes lo que uh-huh. es? Y por ahí nosotros, esta casa, la abrimos con un sentido de conexión con toda la comunicación social para que se junten. Y el nombre lo dice bien claro, todos por el tango. Para la que idea no... es seguir, se inaugura y después seguir en la actividad. Si Dios quiere, todos los viernes la orquesta en vivo. Todos los viernes. Como era la vieja usanza, volver a los 60. Claro, claro. ¿Verdad? Y se va a poder bailar porque cada vez que viene alguien del tango acá, bueno, preguntan ese eso. El gran problema, no hay ninguna discoteca en vivo como vamos a tener nosotros. Ahí va. En vivo con discoteca y también orquestas, músicos, artistas. Va a ser una casa bailable. Por eso digo, volver a los 60. Capaz sí. que, yo qué sé, hasta los 80 tal vez hubiese habido algunos movimientos, no me acuerdo bien, pues yo estaba en el exterior, pero creo que firmemente acá en Uruguay me dicen los músicos que una pegada por el hecho de que no hay nada. Nosotros vamos a tener una casa más en la Ciudad Vieja, pero va a ser más bien Cena Show. Vamos a tener una también en otro lugar, en el Parque Valle, también show, muy poco lugar para bailar. ahí sí caben 180 personas y pueden bailar muy bien, porque uh-huh. Imagínense que fuera como un cine, ¿verdad? Claro, claro. Entonces hay mesa de los dos lados, un escenario donde hay una pantalla, bueno, se va a pasar cosas de distintos artistas, va a haber un conductor, un sonidista, bueno, un DJ, para pasar toda la música típica y bueno, y traer artistas del exterior para combinar, que es la idea, hablar con el Congreso de Intendentes y también con las autoridades para que todas las fiestas criollas que existen en Uruguay pueda haber tango. Incluyan el tango. Sí. Ahora, más allá de los medios de comunicación, Marco, ¿qué pasa justamente con las autoridades? ¿Hay apoyo? No, ¿cómo es eso? Nada. No hay apoyo. Más, decir apoyo, decirte que cuando nosotros hacíamos lo de los liceos, llevaba un trío, la amplificación, dos cantantes, uno de referencia y una joven para que los chicos vieran que los jóvenes podían interpretar. Sí. Todo muy bien armado porque tenía una faceta educativa. Claro. A nosotros nos daban por año, entre las dos, la Intendencia y el Ministerio de Cultura, la SIAT, unos 100 mil pesos. Teníamos la movilidad de llevar todo eso porque teníamos que, aparte, pagar flete, pagar claro. todo. Y buscamos a visitos del barrio, ahí por lo menos sosteníamos esto y lo hicimos durante 12 años. Y nos ayudaron a partir del 2011, de ahí para atrás, que fue el 2005, hice el casting, 2006 un concurso y el 2007 arrancamos con los liceos. La señora que hoy es directora de secundaria, la señora Cherro, era asistente de administración en aquel momento. Le hicimos 4 liceos durante tantos años. Por eso tenemos el aval, porque vio lo que hicimos. Claro. Pero el tema es que empresas estatales dice que no es rentable para su empresa darnos el apoyo, y bueno, nosotros no podemos manejar las empresas públicas, ni la cultura mismo, ¿tá? Yo entiendo que Uruguay, en todo el territorio, todos los fines de semana en las plazas, tendría que haber milongas con artistas, para que el tango sea un lugar turístico, porque aparece en la Plaza del Entrevero a veces, claro, ¿no? En algunos lugares, sí, bueno, pero no es una cosa fija. Claro, pero aparte son cosas puntuales que tampoco marcan la diferencia. Estamos hablando de hacer cosas que el público se interese. Permanente. Porque es como cuando viene Sabina, pónganle. Los medios de comunicación pisten a los programas, porque Sabina no le va a pedir que le pase publicidad, se lo puedo asegurar. Sí, claro. Los comunicadores mismos se ocupan de hacerlo, porque les llenan el espacio. Sin embargo, nosotros no conseguimos eso. Quiere decir que es parte y arte de la cultura de la comunicación misma, ¿no? Yo me acuerdo que Tarek Leighton, yo tenía un programa SX50, Independencia, de los Rupeñán. Sí. Ah, sí. Perdón. Todos por el tango, y vino Tarek Leighton con un CD, porque en ese momento él cortaba pasto, era jardinero. Sí, sí. Bueno. Hablo sin discriminación, porque a veces que no se malinterprete las cosas, su origen. Viene a CX50, sube la escalera, que en Paysandú, ¿se acuerda que estaba ahí la FM? Yo estaba después de Traverso. Dice, Marco, dice, muy tímido el chico, dice, ¿me podrán pasar este CD? Porque yo estoy arrancando. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Le digo al operador, como está el señor operador allí, tirame el sonido, a ver. Mira. Cantás muy bien, pero vas a tener un problema. Estás invitando a Gardel. Invitar a Gardel es jodido. Y Gardel es jodido, es el uno. Dicho esto, bueno, triunfó. Yo creo que está en París, me parece. Le va bien. Pero lo que es darle oportunidad a la gente. Exacto. Yo he hecho gestiones en distintos entes, mismo en la Intendencia. Cuando estaba de Marcel Chávez, que era de Tango en Obra, había un cierto diálogo muy, muy, muy, muy organizado y ahí podíamos trabajar, pero cuando vino la gestión Martínez ya sacó todo eso y nosotros sufrimos mucho porque con ese encuentro de Marcel allí había una conexión para hacer cosas. Hicimos la primera expotango en el mercado agrícola cuando estaba Beatriz Silva, la segunda en el 11, el 12, y el 13 en la explanada municipal con todos los lujos, porque había alguien que tenía sentido común de decir, bueno, hay que hacer estas cosas, pero después se fue él. Se cambió el ejercicio político y cuando voy a la Intendencia de vuelta me dice, bueno, pero tenés que darme una carpeta porque no sabemos lo que hiciste tú. No tenía nada ahí. Entonces yo creo que no pasa solo en la Intendencia, pasa en el Gobierno Nacional, pasa a ser Intendencia del Interior. No hay un seguimiento de lo que se hace. Falta de interés. No se toma como una política cultural. De Estado, ¿no? Es una política de Estado, claro, porque la cultura es estatal, es urbana, es del pueblo y es de todos los que trabajan con mucho sacrificio. Fíjate que yo tuve interés nacional, mejor dicho, tuvimos el interés nacional en el 2005 para esta obra de llevar el tango a los liceos. Pero son palabras, papeles y arte. Lo demás, cuerpo humano y caminar. Y ojo, después que te dan un aval, tenés que cumplirlo. Porque si no, se cierra la puerta de decir, este es un improvisado, prometió tal cosa. Y bueno, el año que viene, le dije a Griselda Leal, una señora grande, igual que yo, que metete en esto, habla con los profesores, habla con todo el mundo, y vamos con el tango para los liceos, que es bonito, donde los mejores bailarines que trabajaron con nosotros al comienzo están en París bailando, están tocando en París. Y está bueno. Decirte que somos representantes de Puerto Rico. El otro día, como ustedes hicieron la nota, esta gente de Buenos Aires. Bueno, tratamos de componer cosas interesantes para que el tango sobreviva. Y lo que precisamos más, que el día 13, el día fatal, que todo el mundo le tiene miedo, que vaya y festeje con nosotros los 62 años de esta orquesta a lo D'Arienzo. El día sábado 14 está el grupo Trébol, con César Azareto en la cabeza. Y ahí vamos a estar abriendo este lugar todos los fines de semana. Cambiando, va a estar, la otra semana va a estar Marco Sena, un señor que cantó con Tinelli en Argentina, canta precioso, fíjense que capaz que ustedes no lo conocen, pero es impresionante lo que canta, Kirke, que está en la voz, Marcelo Kirke, Nancy De Vita, bueno, cantidad de personas allí. Y Javier Recalde va a estar a cargo de lo que tiene que ver con la danza, porque previamente al evento vamos a hacer una escuela de danza para ir haciendo socios o amigos o asistentes para que tengamos la localidad llena, porque hay mucho presupuesto y queremos hacerlo de buena calidad y no tenemos sponsorización. Los sponsors que tenemos son amigos de Las Piedras, que me ha apoyado siempre cuando hice lo de Julio Sosa, y por eso me traigo al Barón del Tango a Montevideo con mucho cariño. Y sabrán que con el esfuerzo que tenemos todos los que trabajamos en esto, se abre una puerta que también pueda ser envidiable y que otros abran otras casas, igual que cuando nació los carros del Calleguito. Después todos lo invitaban. Sí. Hay carritos por todos lados. Siempre... Y esto, el 13, la inauguración es el 13. El 13, sí. El 14 hay actividad también. Sí, sí, el grupo Trébol estaría allí, que el es grupo música Trébol, melódica. El 14. Ah, claro. Ahí está. Vamos cambiando los géneros. Exacto, exacto. Vamos a tener. El 13 y el 14. Y después sigue. Todos los fines de semana. Todos los fines de semana, viernes y sábado. Hasta que tengamos recursos, lo vamos a hacer. Y puede ir cualquiera, el que quiera puede ir. 400 pesos el ticket artístico, como digo yo, una quebrada y un corte de pelo. Y un corte de pelo, ahí está. Porque fíjese que no es caro en el sentido que hay muchos costos. Porque una milonga, digo, con discoteca, deben cobrar 300 tal vez. Nosotros cobramos 100 pesos más, porque tenemos que pagar la sala, pagar a Gadu, bueno, pagar porque todos los... Está en vivo, ¿de cuánta gente estamos hablando con a lo D'Arienzo? Son 6 músicos, 2 bailarines y un conductor y el director de orquesta. Es un montón de gente. 2 bandoneones, un contrabajo. Apúntense ahí la dirección, Dubimioso Terra 1971, y se puede reservar ya, sí, que es importante. Sí, hay algo importante, pueden reservar allí a ese teléfono que usted puede dar allí. Sí. Y entonces la gente por tarjeta, cualquiera, puede pagarlo allí en Habitat y ya se lo reserva, porque es una mesa compartida, son mesas redondas, bien familiar, ¿no? Muy bien. Así se pasa la data uno a otro. ¿Y cómo es esto? Y además existe... para los que dicen, no, pero yo para ir solo prefiero no. Que... No, ahí va a estar acompañado. Ahí va a estar acompañado. No solo acompañado, bien atendido con la cantina. De una rotissería Marcela que está ahí en la Avenida Libertador, que hace años, cuando tenía un programa en CQ 28 imparcial, cargándose las pilas, me daba unas monedas para poder sacar al aire un programa. Y después de tantos años, tenemos que retornarle a ella para que pueda trabajar en equipo, ¿no? Claro. Porque la vida es eso, ida y vuelta. Bueno, nosotros le decimos a la audiencia que hay mucho tanguero en la audiencia nuestra. Muchos tangueros. Muchos tangueros, que está la invitación hecha, es 13 y 14 de octubre, de 20:30 a 1 de la mañana, Dubimioso Terra 1971, ¿es a qué altura Dubimioso Terra? Y viene a ser entre Pagola y Nicaragua. Ahí está, es un lugar muy céntrico. O sea, el que viene al interior y quiera tomarse un fin de semana y venga a Montevideo, también pase por allí, porque queda cerca de Tres Cruces. Es cierto, queda, ¿no?, cerca de Tres Cruces. O sea, es un lugar muy céntrico. También y el teléfono, vamos a darle el teléfono para las reservas. 095-342-050. lo repetimos, 095-342-050. Qué bueno. Bueno, así quedamos, nos quedaron callados. A la espera de novedades. Sí, sí, totalmente. Hay que difundir esto y bueno, las puertas del Centenario están abiertas. Pero hay mucha gente que le encanta el tango, pero que no encuentra ese espacio. Así que hay que difundirlo. Claro, y que puedan bailar con orquesta. Exacto. Sí, y ver el entusiasmo de otros, porque se junta ahí dos cosas que es como un trípode, ¿no? La orquesta, la sala y la música. Tienen todas las comodidades. Exacto, ¿sí? Exacto. Y que se va a reflejar poco a poco, porque después, como yo les pido a todos los proyectistas o los productores, que se arriesguen a hacer esto en Montevideo y que nos juntemos todos, porque solo es imposible pelear con un sistema de que no entiende que el tango tiene que tener otra versión. Nosotros estamos por armar un programa, tenemos una proyección allí con una productora en un canal que estamos esperando a ver si podemos lograr que el productor baje la mirada y que vea que... Fíjate vos que trajeron polémica en el bar y también trajeron la película de Mateo, por decir algo que es de la época del tango. Sí, claro. Y funciona. Claro. ¿Y por qué no puede funcionar un programa de tango bien hecho como lo hacemos nosotros? Que lo hicimos en cable, pero en cable son monedas, no nos dan ni para pagar los artistas. Entonces tenemos que hacer un programa más. Yo me quiero ir para Buenos Aires, le decía a mi señora, y traerlos desde allá, porque allá aman el tango. Y si le hablamos del tango, bueno, no te abren la puerta. Volvés. Acá al revés. Claro. Bueno, señores, muchas gracias por la nota. Gracias a usted, les deseamos mucha suerte y les pedimos que nos cuenten cómo funciona. Sí, totalmente. ¿Cómo anduvo esa primera vez? Toda la semana le pasaremos información porque esto sigue. Por eso, ¿sí? Y nos pasan para poder anunciar nosotros. La programación durante toda la semana la van a tener, son parte y arte de esto. Y el primer medio de radio que vengo a hacer una nota y le agradezco mucho. Y también el equipo que trabaja a través de nosotros, que son mucha gente. Hay gente atrás, claro. Mucha gente. Sí. Somos más de 40 personas que trabajamos en escena, con todo lo movida esta, porque ya le expliqué, están los sonidistas, los camarógrafos, están los músicos, los que preparan esto, los que preparan la cantina. No, mucha gente. Y es una fuente de trabajo. ¿Está? Le agradezco mucho. Muchas gracias por haber venido por acá, ¿eh? No, muy amable. El mundo está en la estufa, triste, amargado, sin garufa, melancólico y cortado. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba gusto, 4 kilos he bajado. Todo el mundo anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra un poco de fiambre hoy se morfa hasta el piolín, hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la barba hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar.